serán fenómenos de rara índole. Idéntico al autóctono. Madres estériles con partos múltiples. Idéntico al autóctono. Problemas étnicos con los indígenas. Idéntico al autóctono. Falsas polémicas por los satélites. Idéntico al autóctono. Grandes espíritus viven recónditos. Idéntico al autóctono. Y hay lobos tóxicos abundantísimos. En otros términos, que están incómodos. Pero es fantástico, martes y miércoles, jueves y sábados, lunes y vísperas, dan espectáculo con el esférico. Allí al unísono, arman escándalo, y es como un bálsamo para sus ánimas. En las antípodas todo es idéntico. Idéntico al autóctono, idéntico al autóctono, idéntico al autóctono. Mira, mira, un canguro, un boomerang. Uy, ya vuelve. Ay. Aquí estamos en Tacuarembó FM 99.5, estamos con la sección No es lo mismo parecido. Ahora escuchábamos temas que jugaban con el tema de las palabras esdrújulas. Primero escuchamos a Esdrújulo de Daniel Olivetti y ahora estamos escuchando de fondo este tema Antípodas de Javier Crae. Como ya dije, estamos en la sección No es lo mismo parecido, donde tomamos una canción y mostramos diferentes versiones de la misma. Ahora vamos a pasar a escuchar a otra, en esta oportunidad una versión de Leo Maslía del tema Marinette. Es un tema del francés Georges Brassens que también Javier Crae le hace su traducción. Así que los dejo entonces con este tema de Leo Maslía, esta canción, Marinette. Una versión libre de Marinette, de Brassens. Cuando le fui a cantar una canción a Marinette, la muy traidora se había ido a ver a Bon Jovi. Y yo con mi canción parecí un gil, mamita. Y yo con mi canción parecí un gil. Llevé mi radio grabadora Marinette, la muy traidora se estaba bajando en MP3. Y yo con mis cassettes parecí un gil, mamita. Y yo con mis cassettes parecí un gil. Cuando le regalé mi bicicleta Marinette, la muy traidora se había comprado una Honda 1000. Y yo con mi inflador parecí un gil, mamita. Y yo con mi inflador parecía un gil. Cuando corrí a la cita que arreglé con Marinette, la vi besándose con otro del modo más vil. Y yo quedé mirándolos como gil, mamita. Y yo con mi mirándolos como gil. Fui a volar los sesos a la Marinette, ya estaba muerta por un mal disparo de misil. Y yo con mi fusil parecí un gil, mamita. Y yo con mi fusil parecí un gil. Cuando me fui a llorar a la tumba de Marinette, había resucitado, ya no estaba más allí. Con mi ofrenda floral parecí un gil, mamita. Con mi ofrenda floral parecí un gil. Así escuchábamos esta canción entonces de Leo Maslía, Marinette. Esta canción está basada, o es una versión, de un tema en francés, del francés Georges Brassens, que también la canción se llama Marinette, así que vamos a escuchar la canción original y luego vamos a escuchar diferentes versiones de la misma. Así que los dejo entonces con Georges Brassens y esta Marinette. Quand j'ai couru chanter ma petite chanson pour Marinette, la belle, la traîtresse était allée à l'opéra. Avec ma petite chanson, j'avais l'air d'un con. Ma mère, avec ma petite chanson, j'avais l'air d'un con. Quand j'ai couru porter mon pot de moutarde à Marinette, la belle, la traîtresse avait déjà fini de dîner. Avec mon petit pot, j'avais l'air d'un con. Ma mère, avec mon petit pot, j'avais l'air d'un con. quand j'offris pour étrenne une bicyclette à Marinette. La belle, la traîtresse avait acheté une auto. Avec mon petit vélo, j'avais l'air d'un con. Ma mère, avec mon petit vélo, j'avais l'air d'un con. Quand j'ai couru tout chose au rendez-vous de Marinette, la belle disait « je t'adore » à un sale type qui l'embrassait. Avec mon bouquet de fleurs, j'avais l'air d'un con. Ma mère, avec mon bouquet de fleurs, j'avais l'air d'un con. Quand j'ai couru brûler la petite cervelle à Marinette, la belle était déjà morte d'un rhume mal placé. Avec mon revolver, j'avais l'air d'un con. Ma mère, avec mon revolver, j'avais l'air d'un con. Quand j'ai couru lugubre à l'enterrement de Marinette, la belle, la traîtresse, était déjà ressuscitée. Avec ma petite couronne, j'avais l'air d'un con. Ma mère, avec ma petite couronne, j'avais l'air d'un con. Ahí escuchábamos entonces a George Brassens con esta Marinette, la canción que hemos elegido para escuchar en esta parte de la sección No es lo mismo parecido. Elegimos como figura central de la sección a Javier Crae, un español nacido allá por el año 1944. Y ahora vamos a escuchar una entrevista que le realizaron en el programa El Faro de Alejandría, donde él cuenta un poco de su historia, su música, en fin, escúchenla ustedes. Los dejo entonces con la versión con la voz de Javier Crae y luego de la entrevista vamos a escuchar su versión de este tema Marinette de George Brassens. Tú eres poco amigo de aparecer en la tele, ¿no? ¿O es por el contrario la tele quienes la hacen la que no es muy amiga de que tú aparezcas en ella? ¿Te tienen miedo? No, miedo no creo que me tenga nadie. Yo sí le tengo miedo a la tele, pero más bien para cantar. Por motivos de una especie de ramplonería visual, de imagen, y también motivos muy profesionales de sonido. La tele nunca suenas bien, solo si haces playback. Y claro, yo no he hecho nunca playback. Entonces, no tienen ya ni costumbre de sonorizar, porque todo el mundo lleva un playback. Bueno, entonces, entre eso y que los programas de variedades, pues no, tampoco me gustan mucho, y que no me llaman, pues no voy. Pero tú, sin embargo, te diste a conocer por parte de las masas en un programa de televisión, me parece, aquel que dirigía Tola esta noche, en el que aparecíais tú, Alberto Pérez y Sabina, y allí cantabais. Lo presentaba Carmen Maura. Sí. Y allí cantamos, y fue una ocasión muy especial, porque estaba Tola rodeado de invitados, había ido Manolo Vicent con toda su peña de más bien del Café Gijón y todo esto, y se había comprometido a describir a cada uno en dos trazos literarios. Y simultáneamente hubo algún problema político-militar, porque había una reunión militar. El caso es que llamaron, Tola había pactado, sobre todo conmigo, que no cantara Marieta, la canción de Brassens que digo gilipollas. Que no la cantara. Pero recibió una llamada a Tola diciendo que tenía que alargar el programa como fuera media hora. Y al alargar por media los hora. Los problemas político-militares, sí, sí. Que alargara media hora el programa. Porque iba a haber un comunicado. Y entonces cantaste Marieta. Y entonces me dijo: ¿podéis cantar otra? Sí, sí. Entonces canté Marieta. Y fuiste el primero que pronunció la palabra gilipollas por televisión, esa fama llevas. Eso leí. Sí, no, imposible saber. Yo creo que nunca hay el primero de nada, pero en cualquier caso que lo cantara y que lo digo 12 veces en la canción, pues se oyó mucho. Gracias, Alberto. Y yo que fui a rondarle la otra noche a Marieta, la bella, la traidora, había ido a escuchar a Alfredo Kraus. Y yo con mi canción como un gilipollas, madre. Y yo con mi canción como un gilipollas. Y entré con el salero al comedor de Marieta, la bella, la traidora, ya estaba acabando el flan.

fin, a hacer bolos, a cantar en ayuntamientos dominados por los unos o por los otros? No, no. Desde el 86, pues mi relación con el PSOE dejó de... No, es que fue belicosa. y los del PP ni saben quién soy. O sea que eso, lo de miedo está mal empleado, porque eso ni saben. Y los otros, pues porque estaba mal visto llamarme, porque yo había manifestado públicamente en contra de Felipe González. ¿Tú das 70 conciertos más o menos al año, a pesar de ese ostracismo político al que estás condenado? Sí. 70 conciertos son bastantes, ¿no? Sí, son bastantes. Lo que pasa es que a veces hago una semana que canto todas las noches. Yo llamo concierto a cada noche. Ya, ya. Aunque el local sea el mismo. O sea, días que me pongo a cantar. ¿Y esos 70 conciertos no te impiden respetar todas las fiestas de guardar, respetar las Navidades, respetar Semana Santa y pasarte un mes o dos, no sé, en una playa en el verano? Sí. Aprovechando que la circunstancia era negativa para mí y tenía poco trabajo, yo me fui a la playa y me quedé pues un verano entero. Y digo, bueno, pues si sin ganar dinero puedo hacerlo, con tener un poco de trabajo, digo, no voy a renunciar. Digo, al fin y al cabo, cuando yo era niño, tenía 3 meses de vacaciones. Digo, que menos quedará a la altura de cómo me mantenían mis padres. Digo, pues lo voy a hacer. Entonces decidí no trabajar en verano, aunque tuviera trabajo. Porque cuando lo hice, no tenía. Pero al año siguiente hubiera tenido, ya dije que no trabajara en verano. Y lo respeto hasta hoy. No trabajo en verano. En Semana Santa no se suele trabajar en esto. Y en Navidades, sí, al revés, en Navidades me voy al Café Central en Madrid y voy con 4 músicos y justo allí tengo esa especie de, no sé si es un compromiso, pero en fin, es algo que hago muy a gusto, que a mis músicos les gusta hacer y aunque es un templo del jazz, pues me admiten allí desde hace años. Bueno, y también te permites el lujo insólito en estos tiempos de dormir todos los días 2 horas de siesta. Sí, claro. Eso he mejorado a lo que me dieron mis padres, que a un chaval no le gusta la siesta, pero a mí sí. Y además, pues porque como trasnocho mucho, así recupero sueño. Necesito yo unas 9 horas diarias de sueño. ¿Trasnoches tanto como trasnochabas en los años de la movida o un poquito menos? No, trasnocho igual. Lo que ocurre es que no salgo. Es que trasnocho en casa. ¿Y qué haces en casa? De noche. Aparte de encuentros íntimos por los cuales no te pregunto. No, porque en casa, encuentros íntimos, ¿cómo voy a tener encuentros íntimos mujer, en mi casa? O con tu mujer. Ella duerme como una reina y desde luego no está nada interesada en que vaya yo a despertarla. Bueno, entonces, ¿qué haces? ¿Lees? ¿Ves la tele? ¿Miras el techo? Sí. ¿Te fumas un porro? ¿Qué haces? Sí. Todo ello. Todo ello, todo ello. Tiza Blancas. Para enseñarte que existe otra realidad.